Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer día de congresos, de Congreso Lazos con el Más Allá. Gracias a todas las personas que nos han estado acompañando durante este fin de semana. Quiero recordarles que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Hoy queremos leerlos y también recordarles que este espacio está abierto para que dejen todas sus preguntitas, experiencia, todo lo que quieran compartir con nosotros, porque nuestra invitada del día de hoy también podrá responder todas estas preguntitas. Yo quiero contarles un poco. Hoy tenemos, a Ana Esgre como invitada y vamos a estar hablando sobre el mensaje del Arcángel Miguel para la nueva humanidad. Así que yo ya voy a darle la bienvenida Ana Esgre para que se sume a este espacio, a esta conversación. Qué gusto tenerte hoy, bienvenida. Muchas gracias, Fai. Para mí también es un placer estar aquí y poder transmitir pues este mensaje que a través de mí Miguel quiere que llegue a toda esa maravillosa humanidad. Bueno, Ana Esgre, te voy a dejar entonces para que nos desveles toda esta información mensajera que traes del Arcángel Miguel para todos nosotros. Vale, muchas gracias. Pues mi nombre es Ana Esgre y desde hace más de 6 años canalizo con los ángeles. Mis primeras conexiones fueron con Arcángel Rafael, pero sí que es cierto que últimamente Arcángel Miguel ha querido ser consciente de que toda la humanidad tenga la capacidad de comprender que no estamos programados para vivir en un momento de miedo o de inseguridad. Los ángeles hacen este llamado porque nos necesitan. Esto es un llamado a través del amor. Porque Miguel dice que cada uno de nosotros estamos portando algo muy importante en nuestro corazón y nos hemos olvidado de lo que es. Y yo hoy vengo a daros ese mensaje para que entendáis que somos semillas estelares y que cada una de esas semillas habita en nuestro corazón. Por eso hoy es el momento de que esas semillas se conviertan en amor, para que el miedo y la desesperación y todo aquello que nos está provocando inseguridad desaparezca de cada uno de nosotros. Hoy es ese momento importante en el cual debemos tomar conciencia y responsabilidad de lo que somos, porque no somos solamente aquello que vemos, sino hay mucho más. Miguel dice que cada uno de nosotros hemos venido con un propósito y con una misión, y nuestra misión es despertar, hacer ese llamado de despertar para comenzar a trabajar con esas semillas que hoy están dentro de cada uno de nosotros. Por eso tomemos conciencia, por eso hagamos un balance de nuestra vida y empecemos a vibrar realmente en esta nueva humanidad. Esta nueva humanidad que está partiendo desde la confianza y desde la fe. Ya somos muchos los que estamos siendo llamados. Apenas nos están despertando porque es un llamado por necesidad. Los ángeles nos necesitan, realmente es así. Los ángeles necesitan de cada uno de nosotros porque nosotros tenemos que venir aquí a cumplir ese propósito y esa misión que como ellos pactaron con nuestra alma, debíamos cumplir aquí. Y hoy es ese compromiso, hoy es hacer esa alianza entre el humano y entre los seres de luz. Hoy los ángeles te dicen sí, sí a la vida, sí a la confianza, sí a la fe. Se acabó el miedo, se acabó estar sumido en ese sufrimiento y en algo que no es real, porque realmente es una proyección de la mente y la mente no le va a interesar que despierte tu verdadero potencial. Miguel siempre me trabaja y me dice, y yo siento que soy una trabajadora de la luz, porque siento que yo trabajo con ellos. Y él siempre me dice, Ana Esgre, es el momento de ayudar a despertar a la humanidad, esa humanidad que está vibrando en la confianza y en la seguridad. Y lo importante es que cuando empezamos a trabajar con la energía de los seres de luz, nosotros empezamos a cambiar. Nuestras palabras salen desde el amor, desde la fuerza y desde la verdad. Hoy no soy yo la que habla, hoy es Arcángel Miguel quien te quiere transmitir este mensaje para que tú comprendas y empieces a tomar conciencia de que esto es una realidad. Ya pasó el tiempo del miedo y hoy necesitamos tener una responsabilidad. Los seres humanos vinimos a hacer esta misión de vida. Cuando nos encarnamos sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. ¿Por qué estar sumidos en el miedo, en la angustia? ¿Por qué estar siempre en el mismo patrón y no dejar avanzar aquello que queremos y debemos lograr? Hoy vamos a tomar conciencia y vamos a convertirnos en esos seres estelares que venimos a brillar, que venimos a ayudar a nuestros seres de luz, porque no hay tanta diferencia. Nosotros venimos del mismo lugar donde se encuentran ellos. Nosotros hemos encarnado este vehículo para aprender, para cumplir esa misión de alma y tener la conciencia despierta. Cuando despertemos nuestra conciencia nos vamos a dar cuenta de que esto es una gran realidad y que realmente lo que teníamos era un sueño confuso que nos estaba impidiendo alcanzar aquello que nos merecíamos. Cada día el compromiso de los ángeles es acercarse a nosotros y nosotros debemos abrir el corazón, porque un corazón limpio, un corazón de verdad, un corazón que está dispuesto a recibir, es el corazón que va a ayudar a que los ángeles puedan cumplir su propósito y su cometido y a que las almas podamos evolucionar. Este camino es un camino de evolución, de compromiso, de lealtad. Por lo tanto, hay que soltar el miedo. Esta llamada de los seres de la luz, y así la llamo yo, porque yo sentí esa llamada hace 6 años, cuando por primera vez pude ver a mis ángeles frente a mí, como algo de carne y hueso. Para mí no era real, para mí mi mente me decía, lo estás soñando, lo estás imaginando, pero los ángeles estaban ahí y hacían ese llamamiento como hoy lo hacen a través de mí. Me decían, mi niña, porque entonces ni siquiera sabía que Naegre era mi nombre espiritual. En ese momento yo no sabía nada, pero ahí estaban Miguel y Rafael preparándome para todo lo que iba a suceder y hoy me siento esa guerrera de luz. Hoy quiero despertar a esa humanidad, quiero transformar la vida de muchísimas personas porque es el momento de soltar el miedo y de empezar a confiar. Confiemos en ellos porque están ahí esperándonos. Simplemente necesitan que nosotros abramos nuestro corazón y que recordemos que nuestra palabra es lo más importante que el Padre nos ha dado, porque nuestra palabra tiene poder. Y cuando nosotros llamemos a estos guerreros que están dispuestos a tener un acto de valentía con nosotros, nosotros vamos a transformar nuestra vida. Por eso yo quiero hoy que esta llamada a nivel colectivo te haga sentir, que sientas que esta llamada es para ti, que yo estoy necesitando que mis guerreras, que mis guerreros de luz tomen ese compromiso y digan, estoy aquí para ser parte de ese ejército de luz que Arcángel Miguel me propone. Arcángel Miguel me dice, vosotros los humanos tenéis que ser eslabones de luz, tenéis que formar una cadena de unión y esa cadena de unión es ayudaros los unos a los otros y vibrar en el amor, el miedo, la carencia. Todo eso no es proyecto del ser espiritual, eso es proyecto de tu ego, de tu mente, porque no le va a interesar que tú despiertes, que tú tomes el control, que tú tomes esa fuerza que hay en tu interior. Y eso es lo importante, que los ángeles necesitan que descubras realmente quién tú eres. ¿Cuánto tiempo sumido en esa burbuja de miedo? ¿Cuánto tiempo sumido en esa desesperación? Y hoy viene Miguel a decirte, vamos, vamos valiente, no tengas miedo porque yo estoy aquí. Está solamente a un paso de nosotros, lo tenemos tan cerca de nosotros que simplemente cuando lo llamamos, él va a venir. Los ángeles están esperando que nosotros hagamos esa palabra, que hagamos ese mensaje hacia ellos, para que ellos puedan venir a nuestra vida, para que nos puedan transformar y quiten la oscuridad, porque realmente la luz está dentro de cada uno de nosotros. Esas semillas estelares que habla Miguel son semillas que tenemos en el corazón, que las trajimos todas cuando vinimos de la fuente. Recordar que nunca estuvimos solos. Es muy importante que nos quitemos el patrón mental, ese miedo de la mente, ese miedo que nos hace estallar de desesperación, de angustia y de ansiedad, no es real. Vuelvo a repetir, tenemos un gran poder porque venimos del sitio donde están nuestros seres de luz. Simplemente al cruzar ese telo hemos olvidado quién yo soy, pero los ángeles nos hacen el camino más fácil porque nos ponen como instrumentos para ayudaros a evolucionar. Y hoy yo soy esa herramienta que Miguel quiere utilizar. Hoy soy su voz, soy su mensaje, soy su verdad. Hoy soy la verdad de este maravilloso arcángel que está llamando a un colectivo de despertar de la humanidad. Y si tú sientes esa llamada, pues tienes que comenzar a caminar por otro paraje diferente al que has estado andando de aquí hacia atrás. Hoy tienes que caminar con fe, con firmeza y con seguridad. Porque ese compromiso no es para nadie, sino simplemente es para ti, para tu lealtad. Miguel dice, queridos hijos míos, confiar en la verdad, porque esa verdad os va a hacer libre y os va a demostrar la nueva humanidad. Y esa nueva humanidad es una humanidad de talento, de confianza y de mucha seguridad. Entonces abramos el corazón y dejemos que Arcángel Miguel nos llene con su espada, con su rayo de luz azul, de gran energía y de gran vitalidad. Nosotros somos parte de ellos y ellos forman parte de nosotros. Miguel dice siempre, si supierais lo cerca que estamos de vosotros, con un solo dedo nos podéis tocar. Lo que nos ocurre a los humanos es que cuando no vemos, no creemos, pero ellos están. Y es el momento en el cual hoy debemos abrir el corazón para que podamos recibir toda esta verdad y toda esta responsabilidad. Vamos a ser ese ejército, porque las élites de la oscuridad están atacando a muchas almas, las están dejando en la carencia, en el miedo y en la inseguridad. Y hoy es ese momento que tenemos que ayudar a que esas almas cambien de bando y se vayan al bando real. Ese bando real es el amor, es la verdad, es la gratitud, es sentir que Dios está dentro de ellos, porque Dios es nuestro Padre y un Padre nunca te va a abandonar. Entonces suelta ese vacío, suelta ese miedo y empieza a brillar. Brilla con esa luz de tus estelas estelares, semillas que están dentro de tu corazón, semillas que puso Dios cuando decidiste regresar. Y si simplemente cerraras los ojos, pusieras las manos en tu corazón y te dejaras llevar, sabrías que nunca has estado solo, pues tus ángeles siempre te han acompañado y siempre te van a guiar. Los ángeles jamás se han apartado de ti. Fuiste tú quien te olvidaste de quién tú eras. Fuiste tú, ser humano, el que te olvidaste de que yo te iba a ayudar. Miguel jamás nos ha dejado solos. Miguel jamás se va a alejar. Siempre que lo llamemos con fe, con esperanza y con verdad, los ángeles te van a apoyar. Por lo tanto, hoy confía. Confía en mi palabra porque mi palabra es la de Él. Porque los ángeles nos usan, nuevamente lo vuelvo a repetir, de herramientas, de instrumentos para poder llegar a esos humanos que están dormidos y necesitan despertar. Ese despertar va a ser muy fuerte porque las almas, vuelvo a repetir, necesitan salir de la oscuridad. Las élites oscuras cada día están perdiendo más su fuerza y los ángeles nos están ayudando a brillar. Por eso, valientes guerreros, tomemos ese compromiso y pongamos nuestra fuerza en nuestra lealtad. Hoy vamos a ser aquello que vinimos a ser. Vamos a cumplir ese propósito de alma, porque realmente no vienes a vivir una experiencia humana, vienes a vivir una misión de tu alma, algo que no lograste conseguir. Y si en otras vidas no lo has conseguido porque realmente no estás aquí por primera vez, has venido muchas vidas, pero en esta que te llama, es la vida que lo tienes que cumplir. No importa en el nivel de estado de dormido que te encuentres. Hay personas que están más despiertas, hay personas que están totalmente dormidas, hay personas que están medio dormidas. Lo importante es que quieres cambiar. Y cuando los cambios empiezan, ya no hay marcha atrás. Miguel dice, todos los seres humanos tenéis la oportunidad de empezar este camino de fuerza, de amor y de verdad. Y esa verdad, vuelvo a repetir, os va a hacer libre y os va a dar una gran oportunidad, la oportunidad de la vida que realmente vinisteis a vivir en la tierra. No una vida de miedo, una vida de inseguridad. No. Viniste a vivir la vida que realmente querías cerrar y terminar. Para algunas almas, esta es nuestra última vez. Yo, cada vez que he conectado con Miguel, me dice, ya no hay segundas oportunidades. Por lo tanto, en esta vida quiero hacerlo bien. Quiero dejar una buena huella en la tierra. Quiero ayudar a todas esas almas que están vibrando en el miedo y ayudarlas, porque hay un nuevo camino, hay un nuevo renacer. Y no significa que las almas vayan a morir, significa que hay que morir la parte del sufrimiento, del miedo y del ego para que una parte hermosa vuelva a nacer. Todos tenemos la oportunidad de transformar y de comprender que esta es la verdad, esa verdad de la que hablaba nuestro Maestro Jesús, esa verdad que nos iba a hacer libres y que nos iba a dar una nueva oportunidad. Por eso mi compromiso aquí hoy es enseñarte a transformar tu forma de pensar, a que puedas conectar con estos seres de luz, para que puedas descubrir que esto es una gran verdad, que los ángeles existen, que siempre han existido y que ellos han elegido personas especiales para ellos, para ayudarte a transformar tu vida y a que comprendas esta gran verdad. Yo me siento muy bendecida de formar parte de ellos, de que ellos formen parte de mi vida, porque realmente me han enseñado este camino espiritual. Durante mucho tiempo yo me sentí dormida y pensaba que la vida era una vida de sufrimiento y de inseguridad, pero los seres de luz con esa llamada me despertaron, me enseñaron que la vida es algo más, es un regalo, es una bendición poder estar aquí, poder tener todo aquello que queremos, porque simplemente cuando los tienes a ellos, lo tienes todo y no te hace falta nada más. Entonces, mi cometido como ser humano, como instrumento de mis seres de luz, es enseñarte a que este camino es un camino de verdad. Y si me dejas ayudarte, yo te voy a ayudar a que formes esa cadena que mis ángeles quieren que llenemos toda la humanidad. Como dicen mis ángeles, cuantas más personas sean, mucho mejor, porque así las élites de la oscuridad no podrán estar oscuras, sino el mundo. Esa fuerza de luz te va a enseñar a que el amor es la única herramienta y es la única verdad. Por eso es muy importante que quites el miedo y que empieces a vibrar en el amor para que te des cuenta de que ellos están solo a un paso de transformar tu vida y de darte toda esa bendición y esa protección que como ser humanos nos merecemos. Por eso hoy este mensaje va dirigido a todas esas personas que necesitan esa transformación en su vida, que necesitan esa metamorfosis. Hay que renacer, hay que volver a nacer, y no desde la muerte, sino desde la verdad, desde esa verdad que nos va a demostrar que hay una gran libertad dentro de cada uno de nosotros. Por eso hoy vamos a abrir el corazón, vamos a dejar que esas semillas que puso nuestro Padre, esas semillas estelares que hoy se apagaron, se cerraron y no sentimos en nuestro interior, comiencen a abrirse, comiencen a expandirse y ese brillo vuelva a estar en nuestro interior. Me gustaría, Fari, que todas las personas que se sientan con esa oscuridad comprendieran que el mensaje de Miguel es que la nueva humanidad tiene que brillar, tiene que soltar el miedo y tiene que empezar a confiar. Naesgre, mil gracias por estar acá con nosotros, por traer esas palabras de alivio, ¿sí? En momentos tan difíciles, así que muy agradecida por estar contigo en este ratito y con todas las personas que nos están acompañando. Naesgre, antes de ir con las preguntitas del chat, que hay muchas, quisiera que le hables a toda la comunidad de Mindalia sobre tu curso. Pues, como he dicho anteriormente, mi curso es la llamada de los seres de la luz. ¿Por qué esa llamada? Porque cuando yo sentí esa llamada, yo comprendí que yo tenía que ayudar a la humanidad a sentir, a percibir y a recibir los mensajes de estos seres maravillosos de luz, como son nuestros ángeles, nuestros arcángeles y nuestros guías espirituales. Entonces, el cometido de mi curso es enseñar a las personas a que puedan recibir, a que puedan conectar, a que puedan saber que están siendo guiados no solo por mí, sino por estos seres de luz que están dispuestos a trabajar con la humanidad. Mi curso consta de 8 semanas y el curso va dirigido a todas aquellas personas que quieren hacer una transformación, que quieren conectar con los seres de luz. En el curso, las personas que ya lo han hecho conmigo han hecho sanación, porque qué importante es quitarte esas capas de miedo, esas capas de frustración que no son reales. Vuelvo a repetir, es más una proyección de nuestra mente. Y en el curso, a través de las terapias de sanación, se van quitando esas capas para que quede verdaderamente el ser de luz, para que sientas esos mensajes de los seres de luz, como son los ángeles y los arcángeles. Los cursos yo los doy online, pero las clases son conmigo directas, son presenciales, por videollamada, por vía Zoom. Y todas las personas que han tomado cursos conmigo han escuchado a los seres de luz, han podido verlos, han podido percibirlos, han podido recibir esos mensajes e inclusive hacer las sanaciones de liberación y hacer las sanaciones para otras personas, porque es muy importante que a través de estas terapias puedan quitarse todas esas capas de miedo, todos esos sufrimientos que no son más que una proyección de nuestra mente. Muchas gracias, Naesgre. Quiero además recalcar y recordarles a todos que aquí en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto para que ustedes puedan participar también de estas formaciones, como lo ha mencionado Naesgre. Excusas no hay, solo oportunidades, así que ya lo saben. Vamos a ir con las preguntitas del chat. Entonces, si te parece, tenemos Gabriela, es un hombre ardiles, nos dice: necesito saber si tengo algún mensaje específico para mí de algún guía espiritual. Tengo miedo a mi futuro. Los guías y los ángeles, lo primero que nos dicen es que debemos confiar. El miedo es una proyección de la mente y no es real. Cuando tú estás sintiendo miedo, es algo que no existe. El miedo no se puede palpar. Entonces, los guías, tanto guías como ángeles o arcángeles, lo que nos dicen y lo que nos orientan es que debemos confiar. Debemos confiar en esa voz del corazón y dejarnos llevar por nuestra intuición. Una herramienta muy importante que tenemos los seres humanos, y los ángeles se comunican con nosotros a través de esa herramienta, es nuestra intuición. Recordemos que nuestra intuición siempre va a ser esa llave maestra para ayudarnos a tener esa conexión con el mundo espiritual. Entonces, el mensaje que te dicen tus guías es que confíes, que pongas tu mano en el corazón y que confíes en la verdad, porque esa verdad va a ser la única herramienta que te va a ayudar a saber qué tienes que hacer y por dónde tienes que caminar. El miedo no es real. El miedo es una desconfianza de la fe y de la seguridad. Gracias, Naesgre, por tu respuesta. Vamos con una pregunta, esta vez desde Estados Unidos. Gloria nos dice: ¿algún mensaje angelical para este 8 de agosto? Si mi esposo estuviese aquí en la Tierra, sería su cumpleaños. Pues el día 8 de agosto es un portal energético muy potente, ya que tenemos el día 8, mes 8 y año 8. Este día va a ser una energía muy bonita, porque todos los portales son importantes. Todos los portales hay una gran conexión con los seres de luz, porque estamos, vuelvo a repetir, los tenemos tan cerca, muchas veces están casi rozando nuestra piel, simplemente no los podemos ver. En este portal yo te digo que le mandaras mucho amor y mucha luz a todos esos guías que ya no están, porque realmente cuando un alma desencarna, no fallece, simplemente se va a otro plano, pero te puede ver, te puede escuchar y puede vibrar en tu energía. Por lo tanto, mándale mucha luz, enciéndele luz para que sepa que lo llevas en tu corazón y que le transmites tu amor. Y los seres de luz te van a ayudar a que puedas recibir y percibir alguna señal especial. Ellos, nuestros ángeles, siempre nos están mandando señales a través de los números, a través de las plumitas que encontramos en el camino, a través de los olores, de esos arcoíris que vas a ver sin lluvia, de esas ráfagas de luz. Los ángeles siempre nos van a acompañar. Simplemente nosotros tenemos que estar conectados a través de nuestra intuición para poder recibir la información que ellos nos están mandando. Entonces, abramos el corazón, soltemos ya el miedo y sobre todo no le demos tanta prioridad a nuestra mente, porque nuestra mente es la que nos va a limitar, te va a decir eso, te lo has imaginado, lo has proyectado mal. Entonces deja un poco al lado a la mente y empieza a conectar con lo que hay dentro de tu corazón, porque dentro de tu corazón está tu alma y esa nunca te va a engañar. Muchas gracias, Naesgre, por tu respuesta. Tenemos a Lucía desde Costa Rica, dice, ¿cómo encontrar paz en medio de la crisis? La crisis, vuelvo a repetir, todo lo que va en la élite oscura, siempre cuando vemos los medios de comunicación, estas élites nunca te van a mostrar lo bueno, siempre te van a mostrar lo malo, y lo peor es que nosotros como seres humanos nos lo creemos y proyectamos una verdad. Esa verdad es no tengo, no puedo, no soy merecedor, pero eso no es real. Todos tenemos la capacidad de tener la vida que hemos venido a vivir, porque somos espíritus encarnando cuerpos físicos, cuerpos humanos. Y nuestro espíritu ha venido con todo, no tiene carencia. Simplemente la mente es la que le lleva al estado de la carencia, porque realmente llega a creerse lo que ve fuera y lo que no es real. Por eso empecemos a conectar con esa voz interior, empecemos a buscar ese reino de Dios que habita dentro de cada uno de nosotros, en nuestro interior. Hagamos una reflexión diaria y escuchemos esa voz para que podamos saber diferenciar la voz del ego con la voz del corazón. La voz del ego siempre te va a llevar al caos, a la inseguridad, a la desconfianza y a no poder sentirte suficiente. Sin embargo, la voz del alma siempre te va a apoyar, siempre te va a dar esa seguridad, esa firmeza y esa capacidad de creer que eres merecedor de tener la vida que hoy tienes, o si no la tienes, la puedes proyectar. Por lo tanto, yo le diría que no vea medios de comunicación y que empiece a conectar con su voz interior, porque le va a dar muchas más respuestas y le va a ayudar a tener la vida que se merece. Gracias, Naesgre, por responder. Egle González pregunta, ¿qué mensaje hay para Venezuela? Pues ahora mismo hay un momento de incertidumbre ahí con todo lo de su política. Yo no veo las noticias, pero es lo que ahora mismo Miguel me está transmitiendo. Y bueno, la verdad es que, vuelvo a repetir, las élites, la oscuridad intenta crear, proyectar el miedo y lo consigue. Por eso nuestros ángeles nos dicen, pongamos ese foco de luz, de esperanza y de confianza, de que todo se va a arreglar. Cuando la gente se une y habla hacia la luz, hacia el cielo, hacia la creación con afirmaciones positivas, es inexplicable, pero las cosas se transforman y aparece una nueva realidad. Por lo tanto, ¿por qué tanto vibrar en el miedo y no vibrar en la confianza o en la seguridad? Empieza a afirmar que las cosas se van a arreglar y aunque lo veas difícil o lo veas en este momento un poco como oscuro o movido, siente en tu corazón que las cosas se van a arreglar, porque realmente tú tienes el poder, cada uno de nosotros tenemos el poder de poder proyectar aquello que queremos. Entonces hablemos hacia el Creador con confianza de que todo se va a solucionar, y sea una dictadura, sea una nueva salida de una zona de confort, confiemos que esa salida nos va a traer algo mejor. No te enfoques en el problema, sino enfócate en la solución. Gracias, Naesgre, por responder. Indy Fernández nos dice, ¿cómo puedo conectarme y confiar más con mis guías y los arcángeles? Para conectar con los seres de luz, yo siempre lo digo en mis cursos, hay que tener el corazón abierto. Lo primero que tenemos que hacer es una limpieza. Hay que sacar todos esos patrones que nos hemos proyectado, creado, acoplado. O sea, nos lo hemos creído de tal forma que si yo me sentía que no soy suficiente, pues no soy suficiente para conectar. Pero fíjate que nuestros ángeles nos hacen el camino muy fácil. Y cuando empezamos a hacer esas terapias, cuando la gente hace terapias conmigo, vamos quitando de adentro hacia afuera todas esas inseguridades, todas esas mentiras que nuestra mente y nuestro ego nos hizo proyectar. Cuando empiezas a tener un corazón limpio, a tener un corazón tranquilo, un corazón que simplemente siente paz, ahí, como estás en una vibración elevada, tu cuerpo está preparado para recibir mensajes, para recibir señales y para poder conectar. Es muy importante, yo siempre lo digo en mis vídeos, en mis directos, es muy importante trabajar con el perdón, con el amor y con la verdad, para que estos seres de luz se puedan conectar, porque sus energías, sus vibraciones son vibraciones muy elevadas. Tú no vas a poder conectar con un ser de luz si esto, tú estás vibrando en una energía de carencia, de inseguridad, de miedo o de sufrimiento. Imposible. Hay que quitar primero, o sea, para poner lo nuevo hay que sacar lo viejo. Gracias, Naesgre, por responder. Luz Marina Medina nos dice, cuando te conectas con la divinidad, sientes mucha energía en la cabeza y en las manos mientras meditas. Así es, sí. Yo cuando hago las terapias de sanación siempre procuro que las pacientes que están conmigo o los pacientes, porque a veces son hombres, que pongan sus manos para recibir, porque se abre el chakra corona y se abre la energía de nuestras manos, para que pueda entrar esa energía limpia, esa energía renovada y para que podamos sacar todo lo viejo. Realmente lo vuelvo a repetir, cuando yo quiero tener algo, si yo tengo un armario lleno de ropa y quiero comprar algo nuevo, para que eso nuevo que he comprado pueda entrar, tengo que sacar. Entonces es importante que para que esta energía entre, primero hay que sacar lo viejo. Entonces hay que hacer trabajos, estamos aquí para ayudar. Realmente los seres de luz nos utilizan, somos vuestras herramientas para arreglar todo aquello que está desajustado. Es como una radio, ha perdido un cable y se ha ido la sintonía. Pues tienes que encontrar esa sintonía correcta para que la energía se vuelva a equilibrar. Y los ángeles nos utilizan a nosotros, somos sus elementos, sus herramientas, para ayudaros a que vuestras energías empiecen a funcionar. Naesgre, gracias por responder. María José, nos dice, ¿cómo sabemos que realmente estamos en luz? Estamos en luz cuando yo vibro en el amor. Estamos en luz cuando yo, mis pensamientos, mi estabilidad es calma, cuando yo me siento segura, cuando yo sé que pase lo que pase, yo tengo la seguridad y el control de controlar todo aquello que me mueve. Nosotros estamos formados por cuatro cuerpos. El cuerpo espiritual es el espíritu que está dentro de nuestro cuerpo. El cuerpo físico es el vehículo. El cuerpo mental es lo que rige mi computadora. Y el cuerpo emocional. Cuando estos cuatro cuerpos están alineados, yo estoy en luz. Estoy en luz, estoy en amor, estoy en plenitud, porque estoy para dar, estoy para ayudar. Por eso yo sé que estoy en luz. Hay que tener esos cuatro cuerpos alineados. Gracias, Naesgre, por responder. Vamos ahora con otra preguntita de Esther. Nos dice, ¿cómo liberar y sanar y perdonar a un ser que te hizo tanto daño? Realmente, cuando un ser humano viene a la Tierra, antes de venir, tú firmas un contrato álmico. Yo soy maestra en registros akáshicos y siempre cuando hago los talleres de los registros akáshicos, a los alumnos se los digo. Realmente tenemos que empezar a proyectar lo que somos. Yo soy un alma que he venido a encarnarme en la Tierra. Mi cometido es hacer una misión. Antes de venir aquí, yo he tenido mi reunión, igual que lo tenemos en la Tierra, con mis dos grandes maestros de los registros akáshicos, que son Arcángel Raziel y Arcángel Metatrón. Arcángel Raziel o Arcángel Metatrón me van a dar todas las directrices y me van a decir, a tal edad tendrás esta persona que te lastimará. Ese es tu aprendizaje. El aprendizaje es aprender a soltar, a liberar y a perdonar. ¿De qué sirve que te quedes con el dolor, con el rencor, cuando es algo que estás cargando tú? Por eso es tan importante estas terapias de sanación que yo practico con la gente, porque les ayudo, les enfrento a esa situación que las lastimó y les hago que perdonen. Lo primero, que se perdonen ellas o ellos, que perdonen a los que le dañaron, porque hoy, después de tanto tiempo, vas a estar recordando aquello que te dañó. Realmente la mochila la llevas tú. La otra persona quizá no esté en conciencia, ni siquiera esté recordando lo que te causó o el daño que te provocó. Entonces es importante hacer esa sanación. Gracias, Naesgre, por responder. Vamos a ir con una preguntita más y yo creo que esto le va a servir a todas las personas que nos estén escuchando ahora y los que nos van a ver en diferido. Y es un mensajito, vamos a ver en dónde está, de Esther. Acá está, ella pregunta, ¿qué meditación recomiendas para principiantes? Wow, una de las meditaciones que yo he hecho y tengo en el canal que me ayuda muchísimo a conectar es la meditación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo que está dentro de nosotros. Cuando yo pude descubrir que el Espíritu Santo es esa voz interior que nosotros tenemos, llamada alma, es nuestro yo superior, esa meditación es la que más le va a ayudar a conectar con su interior, porque se va a dar cuenta que realmente está tan cerca de Dios, porque realmente los ángeles nos apoyan, son como nuestros hermanos mayores, pero realmente tenemos a nuestro Padre, a nuestro Creador, que es el que nos apoya, que es el que mueve nuestros hilos, es el que nos da esa fortaleza. Entonces, cuando conecte con la meditación del Espíritu Santo, se va a dar cuenta de qué conexión tan bonita y cómo escucha su voz interior. Se la recomiendo. Naesgre, mil gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido un gusto enorme estar contigo y que hayas podido compartir todos esos mensajitos con toda la comunidad de Mindalia, los que nos ven ahora y los que nos van a ver en diferido. Yo quiero recordarles, además, que este video va a quedar en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que lo van a poder ver y compartir todas las veces que quieran, y que si llegaron hasta este espacio, hasta este momento del directo, nos dejen por acá un angelito en los comentarios. Te voy a dar el paso, Naesgre, para que puedas despedirte tú también de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos nosotros este ratito que hemos estado compartiendo juntas. Pues daros las gracias por darme esta oportunidad. Sé que habrá muchísimas veces, porque Miguel ya me lo ha dicho, que vayamos preparando motores, porque voy a formar parte de esta gran familia como es Mindalia. Y bueno, recordarle a la humanidad que el amor es la herramienta más importante para salir de todas esas circunstancias, momentos difíciles o momentos que el ser humano cree que son los momentos más cruciales de su vida. Hoy es ese gran día para conectar y para comenzar a contarnos una historia diferente, una historia de confianza, de fe y de seguridad. Y yo quiero invitar a toda la humanidad a que empiece a formar parte de esa llamada de los seres de la luz, que sientan que podemos cambiar la vida que en este momento estamos teniendo. Por lo tanto, que suelten el miedo, que confíen en los ángeles, porque ellos están aquí para ayudarnos a tener la vida que realmente nos merecemos. Y nuevamente, darte las gracias, Fai, por esta oportunidad.